la palabra al diputado César Rodríguez. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada colega Frost. César Vegas y del PERI, Partido Ecologista del Uruguay, que ha tenido la suerte de llegar al Parlamento. Quisiera decir que estoy muy conforme con las palabras del colega Suárez de la República Dominicana. Habitualmente nosotros no escuchamos que pase por reducir porque no queremos afectar nuestras comodidades. No queremos afectar nuestras comodidades. Sin embargo, se ha dicho con claridad que tal vez la generación de nuestros padres contribuyó mucho, como nosotros, tal vez al cambio climático o a la contaminación ambiental. Soy ingeniero agrónomo de formación y vivo en el campo, por lo tanto puedo dar cuenta de que estamos en una brutal sequía en el sur del país, pero nuestro profesor Daniel Panario nos enseñaba que en el sur, con datos de décadas, llovían 1000 milímetros y no 1500 como hemos medido nosotros en el campo durante 3 años consecutivos. 1500 milímetros significa muchísima agua caída, 1500 litros por metro cuadrado, pero resulta que ni siquiera caen de manera razonable, equilibrada, sino que vienen todos de golpe. Y después se produce este tipo de sequías. Hace mucho que no llueve en el sur. Ciertamente, para terminar, para ser breve, me visitaban en el campo unos periodistas noruegos y estaban preocupados porque nosotros estábamos como que contaminando un poco para producir alimento. Yo les decía que sí, porque hay que ser realista, hay que ser objetivo, pero ciertamente no es alimento al fin y al cabo, porque lo otro, lo que comentaba el diputado Suárez, esto de viajar en avión para todos lados y que tanto se vio cómo afectaba nuestra atmósfera, a nosotros el embajador de Suiza nos regaló todo un material que documentaba clarísimamente cómo fue afectado positivamente nuestros cielos cuando se dejó de viajar en avión gracias a la pandemia. Entonces, está prendiéndose fuego el planeta y nosotros decimos, ¿se puede cuestionar de la misma manera? Los países del primer mundo, algunos de ellos por lo menos, están muy preocupados en que se hable de la contaminación que produce la generación de alimentos, particularmente la producción de carne. Pero se puede poner en el mismo lugar a ese tipo de contaminación para la cual todavía de repente no hemos encontrado el resultado mejor para producirla, que nuestro confort, y sobre todo en exceso cuando hablamos de pasar arriba de los aviones. Muchas gracias.